Bueno, y entrando en el último momento, en la última nota del día, y así, justo también escuchando la música de fondo, esto nos va introduciendo, estamos en contacto con Edgar Murillo, él es artista visual y músico, que va a estar presentando su fanzine que revive el origen del punk en la provincia, de la mano de la de editorial, de Impar Editorial Fanzinera, ahí está. Así que bueno, buen día, Edgar. Edgar. Buen día, Buen Edgar. día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo andan? Todo bien, aquí te hablamos Sofía y Martín desde el estudio. Gracias. Bien, Edgar, ¿nos escuchás bien? Se escucha un poquito bajo el sonido, a ver. No, perfecto, escucho yo. Ah, bueno, Ahí está. capaz. Bien, perfecto. Bueno, Edgar, ¿qué más decir? Presentar primero el fanzine y segundo esta banda mítica, pionera del punk mendocino, Kinder Videla Mengele, con la cual has estado desde un principio implicado, ya que tenés dos hermanos que tocan ahí, y has sido parte también de la conformación de las letras y de la banda, ¿sí? Pero bueno, queríamos que nos comentes un poquito, primero. Qué es la presentación de este fanzine y también, bueno, esos orígenes, ¿no? De esos fanzines que se hacían en la década del 80 y eran los orígenes del punk en Mendoza y también a nivel nacional, ¿no? Sí, lo que puedo contar es que, digamos, estoy también contento y orgulloso también de alguna manera porque la banda, los Kinder, es la primer banda del interior del país, ¿no? Acá de Argentina, es la primer banda del interior del país. O sea, después de Buenos Aires, nosotros surgimos acá, y la banda nació en una villa donde vivíamos, así que en la Media Luna, donde también la Media Luna tiene una historia muy grande con el folclore y toda esta de los 60, que también tuvo su nacimiento ahí. Así que por un lado, por este lado estamos muy contentos, y por otro, este evento que se va a hacer el sábado 22 a las 19 horas. Va a ser una charla entre las fanzineras, que son los chicos que me invitaron para sacar un librito con un fanzine, pero que hay 42 afiches dentro del librito. Por supuesto, los toques eran mucho más, pero se han perdido muchos afiches, ¿viste? Algunos eran como efímeros y trabajados muy manualmente. Y otros laburos eran hechos en xilografía, porque yo estaba justo en la facultad y alcanzaba a hacerlos en la facultad de arte, que estaba, ya no podía yo hacer eso, pero los hacía escondidas. Así que los afiches tienen esta historia muy interesante y también algo artística, porque corresponde a esa época, ¿no? Y cuando lo físico todavía estaba muy en boga en lo que es la imagen. Así que el sábado 22 a las 19 horas van a tocar los Kinder, y también va a haber una charla entre mis hermanos, la banda, la fanzinera, y también va a estar un periodista, Néstor Zampirici, que sabe mucho de rock mendocino. Ese va a ser el evento. Bien, bueno, Edgar, por supuesto también mencionar que vos tenés toda una carrera artística en el arte y uno no puede dejar de pensar que este tipo de fanzines son un poco una obra de arte, ¿no? En la forma de la concepción, en la forma en la que se van dando. ¿Cómo era eso en los 80, el hecho de hacer fanzines? ¿Cómo era eso? Y vos lo estabas uniendo siempre, me imagino, todo el tiempo, porque estabas estudiando arte también. Entonces, era esa unión del arte, digamos, catedrático con el arte de la calle, el arte del fanzine, el arte del punk. Claro, sí, no, nosotros. A mí me gustaba mucho la literatura, ¿viste? y en ese caso también escribía en esa época, también ahora también sigo escribiendo, pero lo que puedo decir acerca del nacimiento de esos fanzines, cuando tocaban mis hermanos, yo armaba los fanzines, ¿viste?, propios de la banda. Entonces, todo era a mano, siempre fotocopia, tipo collage, ¿viste?, como hacían los dadaístas, que de ahí también se ha copiado bastante, las imágenes. Entonces eran collage que hacíamos y poníamos también las letras de las canciones. Entonces eso se repartía en los recitales que se hacían, los mengueles, así que así nacieron los fanzines, ¿no? Porque tenía toda una característica muy importante, que era hágalo usted mismo, hacerlo vos mismo, entonces era muy manual el trabajo. Así que bueno, era para difundir más que nada, bueno, y era una forma artística también, ¿no? Que todavía se usa, que todavía se sigue haciendo, y nada más que ahora se ha expandido y se ha convertido en un elemento muy importante, porque hay bibliotecas de otros países que coleccionan, que tienen una biblioteca solamente de fanzines. Por ejemplo, en Chile, en Estados Unidos, toda esa historia que ha pasado desde los 80, en la historia del rock, están ahora en las bibliotecas. Es como haber llegado a los académicos, ¿no? Siendo todo lo contrario, pero bueno, parece que fue importante eso. Y nace como una idea, como bien decías vos recién, que hacías las fotocopias en la facultad como a escondidas, ¿no? Que era como nacía un poco el fanzine y nacía un poco el punk, ¿no? Desde lo under. Claro, claro. ¿Quién iba a decir lo que vos decís, ¿no? ¿Quién iba a decir que eso que nacía así, ahora se puede hablar de arte directamente, ¿no? De fanzines que son una obra de arte en su concepción, en su realización, en su estética, en su ideología también. Claro, sí, y pensando así en retrospectiva, me parece que toda esa imagen artística del punk y su ideología, ¿no? Hoy día tendría que estar más, tendría que estar con más empuje, porque bueno, con todo lo que está pasando en el mundo, con el avance de la ultraderecha y los neofascistas que existen ahora, acá mismo en este país, faltan bandas, creo, también con ese pensamiento ahora. Podríamos decir que Kinder Videla Mengele, como muchas de las bandas de punk, no pierde en actualidad, ¿no? Como que una banda que se formó hace varios años, en la década del 80, uno la sigue escuchando y sigue escuchando temas como el que recién escuchábamos un ratito antes de comenzar la nota, siguen teniendo una actualidad fundamental. Sí, es muy importante, porque las letras se han mantenido y los Kinder han mantenido también una coherencia, digamos, en el pensamiento crítico, ¿no? Entonces yo creo que el arte, ¿no? Y también la música punk y mantienen el último reducto, ¿no? De una conciencia crítica. Me parece que eso es muy importante también para los jóvenes, ¿no? Egari, y te hago otra pregunta con respecto a los inicios, porque ahora el punk, el fanzine, como decías vos, son espacios culturales, artísticos, ya instalados. Pero en ese momento, me imagino, aquí en Mendoza, mediados de la década del 80, ser punk, hacer recitales de punk, hacer un fanzine, tiene que haber sido toda una situación, ¿no? ¿Qué podés decirnos un poco de eso? Sí, te puedo contar dos historias. Cuando tocaron por primera vez, porque al principio se llamaron, en el 84 se llamaban los Genitales NN. Estábamos saliendo de la dictadura, claro. Así que ese nombre, y eso habrá durado un año y... Siempre pensaron nombres suaves, ¿no? Para ponerle a la banda. Sí, sí, tenía que ver con el pensamiento, o sea... Claro. Entonces, después yo le puse el nombre de Kinder Mengele, y mi hermano, el mito que canta, que estaba en Buenos Aires, conoció muchísimo ya de primera mano, viste, era amigo de Fidel, de Todos Tus Muertos, de toda esa movida, trajo para acá todas esas noticias. Entonces, él cuando yo le pongo ese nombre, él le agrega, a Mito le agrega Videla para hacerlo más argentino, ¿no? Más nacional en ese respecto. Y me acuerdo la primera vez que tocaron ellos en la Escuela General Las Heras, ahí en la Plaza Independencia. Era para el Día de la Primavera. Bien. Entonces empezaron a tocar, tenían 7 temas y tocaron 5 y le desenchufaron todo porque era una locura. Claro. A los pibes les gustaba, ¿viste? Era algo nuevo, súper nuevo, que nunca se había escuchado, no se había visto. Entonces el director desenchufó todo y terminó el recital faltando 2 canciones. Claro. Así que esa fue la presentación. Y después el segundo toque fue en la Dirección de Turismo, también, que no sé cómo nos invitaron, había una fiesta ahí, en reunión de... habían varios grupos, música, no sé qué evento había, y entonces había folclore también, entonces a los kinder lo invitaron para tocar al último. Estaba lleno ahí ese lugar, y entonces empezaron a tocar, a sonar la guitarra, y fue tanto lo que pasó ahí en ese momento, porque la gente se empezó a ir, se empezó a ir toda la gente grande, se fue, se quedaron 5 o 6 pibes, viste, que estaban mirando eso, que era tan novedoso en ese momento. Y también se puede decir de alguna manera muy muy muy revolucionario, porque no se había escuchado nunca eso ahí. Y después, por supuesto, apenas salió de la dictadura, estábamos ya en democracia, pero sin embargo habían todavía muchas huellas de la dictadura. Entonces uno andaba por la calle, y mi hermano andaba con los pelos parados, claro, con borseguí, pantalones rotos en esa época, que ahora están de moda, y se los llevaban presos inmediatamente, a mí, todo, Julio también, todo el tiempo estaban presos. Entonces era muy jodido. Y después estaba también esa otra cosa en esa época de las tribus, ¿no? Entonces estaban los metálicos contra los punk, los pop contra otro rock progresivo, y así, ¿viste? Era terrible. O sea, por ahí hacía, por ejemplo, de acuerdo, en el 89 fueron a tocar a Buenos Aires, invitados por los Todos Tus Muertos, fueron a un boliche muy grande, y entonces cuando estaba por empezar a recitar cayeron los metálicos. Se metieron los metálicos, los pelos largos, así. Claro. Y se armó una piñadera. No sabes, estábamos nosotros en el medio. Y bueno, y rompieron todos los metálicos. Me acuerdo viéndolo a Fidel, de Todos Tus Muertos, saltando el escenario y tirando patadas por todos lados. Y bueno, se pudrió el recital. Era, en esa época era así, más o menos. No es que era violento, pero se estaban reconociendo las identidades cada tribu, digamos, en ese momento. Hoy ya no pasa eso, hoy día está como más todo tranqui. Claro. Así que esa es la historia, más o menos. Reflexionaba muy bien lo que vos decís, ¿no? Que tenía que haber sido revolucionario en ese momento, mediados de la década del 80, aquí en Mendoza, una banda de punk y con toda la impronta de una banda de punk, ¿no? Porque era una banda de punk con toda la impronta, todo lo que significaba el punk detrás, como revolución cultural, social, artística, con todo lo que trajo eso. Bueno, acá en Mendoza, la verdad es que muy revolucionario. Y me surge la pregunta de qué templanza que tiene que haber tenido para continuar con eso durante tantos años, a pesar de todos los inconvenientes que podían tener, ya sea para tocar, ya sea para que se visualice su arte, ya sea para poder andar por la calle, hasta por la calle, ¿no? Sí, yo creo que todo se basa en la persistencia, ¿no? En la persistencia de los pensamientos, que de lo que uno cree, ¿no? De ciertos valores, ciertas actitudes que uno mantiene desde la juventud, y bueno, esa coherencia, creo yo, ¿no? Esa coherencia creo que está muy muy muy muy bien clara ahí con los con los kinder, entonces siempre hemos estado peleando, luchando, se han mantenido siempre tocando, colaborando con un montón de grupos, o sindicatos donde había que estar, porque en realidad mis hermanos siempre han creído en lo solidario, ¿no? En lo colectivo, en lo popular. Entonces, como veníamos de esa raíz, siempre ha sido como dar la mano a todo el mundo. O sea, la banda siempre estuvo, por ejemplo, presentando con la madre de Guardate, que fue un primer desaparecido en democracia. Estuvimos con ella también y fuimos a unos recitales en favor de la madre de Guardate también, y de un montón de sindicatos también que nos llamaban, de todos los partidos, ¿no? Estuvimos siempre de ese lado de lo que es lo más popular. Así es, sí. La banda, quien conoce de un poco de rock mendocino y de Kinder, Videla Mengele, sabe que la banda también siempre ha estado implicada o ayudando o apoyando las luchas sociales, las situaciones de injusticia que a veces ocurrían. O sea que no solamente era una cuestión de las letras, que de alguna manera eran contestatarias o que narraban lo que ocurría, sino que también le ponían en cuerpo a eso, le ponían el cuerpo a las marchas, y le siguen poniendo, ¿no? La verdad es que inevitablemente uno va a celebrar que haya este tipo de situaciones, de que este reconocimiento, ¿no? A una banda pionera, por un lado, pero por otro lado, también que siempre estuvo cerca de las luchas sociales y se ha mantenido en el tiempo. Sí, igual de todas maneras, siempre ha sido como... Sigue siendo una banda, a pesar del tiempo que ha pasado, los Kinder, tengo que decir que sigue siendo una banda marginal, ¿no? Porque están manteniendo eso, no porque ellos quisieran, sino porque ha sucedido así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, he visto en algunos momentos que se muestran en los museos la historia del rock mendocino, pero nunca están, si no te fijas, hacen toda una exhibición de fotografías, pero nunca están los Mengele, no hay fotos de los Mengele. O sea, el rock mendocino también es como una élite, ¿viste? Que pertenece solo a la clase media. Con esto no quiero ser molesto con esto, pero es lo que yo veo, he visto. Es cierto, sí. Y quizá también se deba a esta situación, ¿no? De que los Kinder también han estado muy implicados con las luchas sociales, que muchas veces molestan a ciertos sectores. Claro, sí, por supuesto, y tenemos que ser críticos con todo lo que pasa con la realidad. Entonces lo hemos mantenido en ese lugar siempre, siempre crítico. Bueno, Edgar, la verdad es que maravilloso saber que a uno le da también un poco de pena que, como vos decías recién, se hayan perdido tantos fanzines de los que se realizaron en esa época. Pero bueno, alegría también, porque hay muchos que han sobrevivido, que están y que se van a ver reflejados en este en este fanzine o en este pequeño libro que se va a presentar ahora en el auditorio de Radio Nacional. Ajá, sí, eso va a ser muy importante, así que los esperamos. Y también quería dar una, no sé si se enteraron ustedes, dentro también del trabajo que vengo realizando, que es el arte, acabo de recibir ayer un premio muy muy grande, muy muy muy muy emocionante, porque es el premio del Salón Nacional de Artes Visuales de Buenos Aires, o sea, de la Argentina, digamos. Me van a otorgar el premio a la trayectoria, o sea, lo quería comentar porque si no se han enterado. Pero estamos muy contentos con este premio. Pero excelente la noticia que nos da Edgar. La verdad es que una alegría que nos des acá la primicia, acá en La Mosquitera, de esta noticia, de este premio que te van a entregar. ¿Qué decir, no? ¿Qué hablar de...? La verdad es que emocionadísimo, porque sabemos de tu trayectoria y también, bueno, de esto que nos comentabas recién, hace rato, ¿no? Que en todo el arte catedrático, que te dé un premio, pero también que tenés muy, muy, muy ciertas tus raíces y siempre muy vivas, y se demuestra acá que en la presentación de este fanzine. Así que lo celebramos, sí, absolutamente. Sí. Te felicitamos, bueno, por supuesto, gracias. Pero la verdad es que uno siente que cuando ocurren estas cosas, un poquito gana uno también, ¿no? Como que... No, por supuesto, sí. Porque en realidad lo que estoy haciendo es representar a la provincia, a esa provincia querida que amo tanto. Así que, de alguna manera, soy como el representante. Y también lo más interesante de este premio es que la obra mía pasa al Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, es como el lugar, ¿viste? El lugar más importante de las artes visuales de la Argentina. Exacto. Entonces, bueno, por ese lado estamos contentos porque después de Fader, después de Alonso, y bueno, ahora salvando la distancia con esa gente, con esos monstruos, va a haber obra colgada de otro mendocino como el que te está hablando. Edgar Murillo, la verdad es que es una alegría, bueno, inmensa, y bueno, esos dos exponentes del arte que vos nombrabas, también, bueno, estamos hablando con un gran exponente del arte, que ya lo sabíamos, pero bueno, ahora con premio, la verdad es que nos pone muy contentos, nos da mucha alegría, nos da mucho orgullo como mendocinos, mendocinas, mendocines, pero también sabiendo eso, que también eso es un poco una parte, una representación artística, social, de un sector de nuestra sociedad mendocina, sí, que muchas veces no tiene voz y no tiene forma de hacerse ver. Pero bueno, que a partir de eso, del arte, en este caso de tu arte, sí ocurre. Así que bueno, vamos a festejar hoy día. Por supuesto. Pero muchísimas gracias, chicos. Bueno, Edgar, ¿te querés volver a hacernos la invitación para lo de Radio Nacional? Así ya vamos terminando esta nota. Bueno, los invito a todos los oyentes en Radio Nacional El Chino, el sábado 22, 19 horas, haremos la presentación del fanzine con un grupo de gente charlando sobre lo que pasó el principio, y también van a tocar los Mengueles en el auditorio, así que va a ser completo. Los invitamos a todos. Muchas gracias. Bueno, Edgar, agradecerte a vos por esta nota, por esta entrevista. Por tu arte también, y bueno, ya seguramente estaremos en contacto radiofónico por alguna otra entrevista, y si no, nos veremos ahí en la presentación. Sí, sí, cómo no. Cuando quieran, cuando necesiten algo, yo voy para allá, charlamos, no tengo ningún problema. Gracias, Gracias, un abrazo grande.